38, Benidorm. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.